Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Buenos días a todo el mundo. Una mañana más aquí para charlar de lo que tenemos en esta tierra interesante en cuanto a nuestro patrimonio gastronómico. De tierras y gentes va este programa, como ya sabemos. El termómetro parece indicar que nos encontramos ya en pleno verano, vaya. Y aunque endocrinos, dietistas y toda esa gente que tiene como objeto de trabajo analizar y recomendarnos lo que debemos comer, insistan en que no deberíamos abandonar nunca, por ninguna causa, el hábito de incluir legumbres en nuestra dieta, la verdad es que con estos calores no creo yo que apetezca mucho la contundencia calorífica que aporta unas potentes alubias o unos poderosos garbanzos. Bueno, se me dirá que siempre pueden consumirse en forma de ensaladas, lo que es cierto y está muy bien, y además es muy recomendable que así se haga. Pero si somos sinceros, hay que admitir que esta manera de comer legumbres pues no ha sido muy usada en nuestras cocinas de manera tradicional. Esto de las ensaladas de legumbres es estupendo, pero es algo mucho más moderno y aunque está muy bien que sea así, ya digo, y que la gente se anime a probarlas, estos platos nuevos, pues bueno, pues ya digo que la tradición en nuestra tierra pues tiene muy poca. Mucho más tarde verano, y de toda la comarca, como todo lo que de lo que hablo aquí, es una ensalada que lleva el divertido nombre de Rin Ran. Cualquiera que tenga que ver con la campana de Oropesa, con el campo Arañuelo, la Sierra de San Vicente, el Horcajo, el Berrocal, etcétera, sabe a lo que me refiero. Se trata de una ensalada de tomate, pepino, un poco de pimientos y los ingredientes pueden variar según las costumbres de cada familia, cada casa, con o sin cebolla. Y aliñada, eso sí que es invariable, con aceite, sal y para los paladares pues un poco más atrevidos, pues unas gotas de vinagre. Depende de los gustos. Es sorprendente que con tan pocas y tan humildes hortalizas se consiga un plato tan magnífico sin necesidad de pasar por el fuego y de tan alta calidad gastronómica y tan refrescante para la época en que se toma. Debo decir que los amantes del Rin Ran lo son y mucho, de suerte, que se manifiestan como verdaderos fanáticos de esta ensalada. Bueno, y digo que es que Talavera tuvo, ya me voy a referir a otra cosa, tuvo una huerta riquísima y de fama en el centro peninsular. No voy a decir que como la de Aranjuez, aunque lo cierto es que por condiciones geológicas de calidad, terreno, clima, agua, etcétera, la diferencia entre una y otra pues son muy pequeñas. A mucha gente amante del Rin Ran, como decía, les he oído decir que un momento incomparable ante este excelso plato es cuando se arrima un pedacito de pan al plato donde está o a la ensaladera en la que se encuentra la ensalada y se moja con el caldito que ha soltado los ingredientes un poquito de pan. Dicen los amantes del Rin Ran que esto es pura ambrosía de los olímpicos dioses. Ah, y ahora solo me queda a mí recomendarles que si alguien no probó esta ensalada, aunque es difícil, tan sencillota como placentera, pues que creo digo que serán muy pocos, que se animen, que me lo van a agradecer. Antes de terminar, les cuento que como pasa con muchos platos, la palabra Rin Ran es polisémica, es decir, que tiene bastantes significados, y que quiere decir una cosa, cosas muy diferentes según sea el lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, en Jaén, que tienen la pretensión de que el Rin Ran es un plato que les pertenece, pues semejante bobada, ya digo que esto son tonterías, solo tendría sentido si tuvieran otro nombre para llamar pues, de otra manera la ensalada, porque su Rin Ran, que es una especie de puré a base de ñoras, tomates, patatas y bacalao, pasado por el fuego, pues ya digo, nada que ver. Y ahora les dejo con una canción estupenda del grupo muy ochentero que se llamaba Tears for Fears, lágrimas por miedo, que dice que todo el mundo quiere dominar el mundo. No sé, ya veremos.